Voy al mercado, Aidela. Sí, señora. Morgan Freeman. Jessica Dunn. Ethan Aykroyd. Mamá. No. Mamá. No. Es un milagro que no hayas llegado al hospital ni a la sala de pompas fúnebres. Qué pepinos tan sabrosos. No entiendo, no te rompiste los anteojos. Fue culpa del auto. Mamá, no pusiste la velocidad correcta. Sí lo hice. Aidela, ¿quieres pepinillos con tu comida? No, gracias. Voy a preparar un frasco para que le lleves a William. Sí, señora. Te metiste en el patio de los Pollack con el auto. Debiste dejarme mi lazal. No se hubiera portado así, tú lo sabes. Mamá, los autos no piensan. Nosotros tenemos la culpa. Destruiste el Chrysler sin ayuda de nadie. Lo que quieras, yo sé lo que pasó. Lo que pasó le costó al seguro $700. Eres mal riesgo. Nadie querrá asegurarte después de esto. Lo dices solo para molestarme. Correcto. Sí, es cierto, lo estoy inventando todo. Mira cómo está la puerta. Todas las compañías de seguros están esperando pluma en mano para que tú firmes la póliza. Si vas a estar en mi cocina vociferando, será mejor que te marches de una vez. Está bien. Me voy a la oficina. A Florín le dará un ataque si no llego a tiempo esta noche. ¿Tienen algún compromiso? Vamos con los Ashley a una cena. Es su idea del cielo en la tierra, ¿no? ¿Qué? Será amiga de episcopales. Eres única, mamá. Vendré mañana por la tarde. ¿Cómo sabes que estaré aquí? Te juro que no dependo de ti para platicar. Bien, yo te llamaré. Pero entiende que tenemos que hablar los dos en serio. No. Mamá. Cuando vaya al baile. Lo necesito ahora. Tengo que estar en el salón en media hora. No, claro que no sabía que tenía que llamar 2 horas antes, por lo menos. No sé cómo se dicen empresas de taxi si no pueden darnos servicio. Si le hablara a su hijo, le mandaría a alguien para que la llevara. No es necesario. Cancelaré la cita y me peinaré sola. A veces me parece que le falta un par de tornillos. Oh. 5 bambúes. No es mi día en el majón. ¿Se dan cuenta? 9 bambúes. Gracias a todas por venir aquí. Soy una inútil sin mi auto. Oh, tonta. 3 bambúes. ¿Cuándo tendrás uno nuevo? ¿Qué sé yo? Bully es bastante lento. No te preocupes, vendré por ti para ir al templo mañana. ¡Qué linda eres! ¡Hola, mamá! ¿Dónde estás? ¿Por qué no llamaron? No nos quedaremos. ¡Qué raro! Los Miller dan una fiesta por su aniversario. Nos disfrazamos. ¿No se ve mono su bebé? Yo no escogería esa palabra jamás. ¿La nueva de Graham Greene? He querido leerla. No puedo prestártela. Mañana tengo que regresarla a la biblioteca. ¿Quieres que yo la entregue? No, gracias. Iré a la biblioteca en el autobús. Por Dios, mamá, deja de ser tan obstinada. Tú sabes bien que yo te quiero. Ya váyanse, hijo. No hagan esperar a sus amigos. Adiós. La puerta hace contacto. No se abre. Por favor, vamos a tratar de abrir. El caño viene, pero no se abre. Muévelo hacia abajo, Oscar. Oscar. Dígame, señor. ¿Estás bien? No, señor, me atoré. Ah, ya sé. Mueve la palanca. Ya la moví, ya hice todo lo que sé hacer. Parece increíble que suceda. Llama a Ascensores Bell, por favor. Ya los llamé, están ocupados y vendrán como a la 1. ¿La 1? ¿Les dijiste que es urgente? No tiene que gritarme, señor Beltrán. Yo no descompuse el ascensor. ¿Tiene la mercancía de Paxton arriba? Envuelta y lista para salir. Les dije que la tendrían ayer. Llama a Bell de nuevo. ¡Oscar! Sí, aquí estoy. Mira arriba donde debería cerrarse la puerta. ¿Ves el gancho que cuelga de ahí? Un momento. Sí, lo veo, aquí está. Estírate y golpéalo. Golpéalo hasta que se enganche. Ya está. ¿Y ahora? Opera la palanca. ¿Trabaja aquí? Oh, no, señor. Él es Hawk. Hawk Colbert, señor. ¿Cómo sabía del ascensor? Bueno, yo era chofer de la lechería Avondale, señor. Tenía un ascensor viejo, peor que este. Yo ya le había hablado de él, señor. Ah, claro. Sí. Espera. Disculpe, señor. Uh-huh. Ustedes son judíos, ¿verdad? Así es. ¿Por qué lo pregunta? Bueno, yo prefiero trabajar con judíos. Sí, ya sé que todos dicen que son tacaños y esto y aquello, pero no lo dicen enfrente de mí. Me da gusto que piense así. Sí, señor. Otro caballero judío como usted. ¿Fue chofer del juez Stone? Casi 7 años, señor. Y seguiría con él de no haber muerto. La señora Stone me pidió que me fuera a Savannah con ella. Para entonces mi mujer había muerto. Pero le dije no, gracias, señora, ya que no quería estar demasiado lejos de mis nietos. El juez Stone era amigo de mi padre. No me diga. Siéntese. Señor. Gracias. Después, señorita. Oscar me dijo que necesitaba a alguien para chofer de su familia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Llevar a sus hijos a la escuela o a su esposa al salón de belleza y eso? Aún no tengo hijos. Lo que necesito es... Pero no se preocupe por eso, señor. Usted todavía es joven. Gracias. Lo tomaré en cuenta. Sí, señor. Ojo, que estoy buscando a alguien que sea chofer de mi madre. ¿Su madre, señor? Sí, bueno, me gustaría preguntarle... ¿Por qué no hace su madre la contratación directa, señor? Bueno, es difícil la situación. Oh, sí, señor. Dicen que está un poco decrépita. Pero eso pasa con los años, ¿no? No, está cuerda. No me diga. Demasiado, ese es el problema. Oh. Jo, quiero que entienda una cosa. Sí, señor. Mi madre es un tanto nerviosa. De manera que usted trabajará para mí. Ella puede decirle lo que quiera, pero no puede despedirlo. ¿Entendió? Sí, señor. Sí, por supuesto que sí. Y no se preocupe por nada, señor Bertan. Me aguantaré, no importa lo que me haga. Recuerdo cuando yo era niño. Fue algo más allá de Macon, donde vivía. Luchaba con los cerdos antes de que los mataran. Y le juro que ni un cerdo se me pudo escapar. ¿Cómo estás, Aidela? Viva. ¿Y la aspiradora nueva que te traje? Guardada. No la toca. Lo haría si no me diera toques cada vez que me acerco. ¿Me funciona a mí? ¡Qué bueno! Usted limpia y yo manejaré su oficina. ¿Y mamá? Está arriba. ¿Ya sabes quién es él? Ahora regreso, Hope. Sí, señor. Yo no estaría en tus zapatos aunque el mismísimo Señor Jesucristo me lo pidiera en persona. Buenos días, mamá. Solamente te pido que bajes y lo saludes. Escúchame bien. A menos que hayan cambiado la constitución y yo no esté enterada, tengo mis derechos. Por supuesto, madre. Lo que no quiero y me rehúso a tener es un chofer sentado en mi cocina y hablando por teléfono. Ay, detesto todo eso en mi casa. ¿Tienes a Aidela? Es diferente. Ha estado conmigo desde que eras niño y nunca nos hemos estorbado para nada. A pesar de eso, mi vajilla buena está desportillada. ¿Crees que Aidela tenga una venganza personal contra tu vajilla? No rezongues. En la calle Forsyth no teníamos quien nos ayudara. Todo lo hacíamos nosotros y así debe seguir siendo. ¿Ayuda? O sea, criados. Hablas como el gobernador. Ah, Bully, no digas eso. No tengo prejuicios. No te da vergüenza. Mejor acostúmbrate a la idea, mamá. La diferencia entre una y otra cosa. Parece que las fuerzas comunistas están dominando el norte de China. ser el choque más cruento de este siglo. Yo conocí una idela hace mucho allá en Macon. No me digas. ¿Y cómo cantaba? No te imaginas cómo cantaba. La mujer tenía pulmones enormes. Ella sola podría hacer un coro si la dejaran. Te lo juro. Y era muy gorda. La mujer era del tamaño de la estufa de allá. No hable con Aidela. Tiene mucho que hacer. Todo esto fue manifestado en una conferencia de prensa que se originó en Washington el día de ayer. Oiga, ¿qué es lo que está haciendo? Estoy sacudiendo las bombillas, señora. ¡Qué tontería tan grande, por Dios! ¿A quién le importa si están sacudidas? ¡Bájese de ahí! Sí, señora. Guarde la escalera antes de que alguien se tropiece. Sí, señora. Me voy, señora Daisy. Está bien, Aidela. Hasta mañana. Yo también me voy, señora Daisy. Qué bueno. Buenos días, señora Daisy. Estoy revisando sus flores. Deje mis flores como están. Sí. Hay atrás un pedazo de tierra buena y veo que no la ha aprovechado, lo que es una pena. Podría sembrar tomates, guisantes y... Si quiero una hortaliza, yo misma la sembraré. Sí, señora. Haciendo ahí. Qué hermosa es una casa con fotos, señora Daisy. La convierte en hogar. No quiero que esté hurgando en mis cosas. Buenos días, señora. Buenos días. Anoche hizo mucho frío, ¿no le parece? Eso no lo sé. Estaba dormida. Sí, señora. Aidela dijo que falta café y detergente. ¿Ah, sí? Sí, señora. También nos falta limpia plata. Sí. Lo sé. Pienso ir a Piggly Wiggly en el autobús. ¿En el autobús? ¿Y por qué no la llevo yo, señora Daisy? No, gracias. Para eso me contrató el señor Bertan. Ese es su problema. Bueno, está bien. Pero yo tengo que hacer algo aquí. No se meta con mis cosas. Voy al mercado, Aidela. Señora Daisy, es una pena. Tiene usted un estupendo automóvil Hudson parado en la cochera. No se ha movido ni un metro desde que el señor Bertan lo trajo de Motores Centrales. Parece que la compañía de seguros le dio un auto nuevo en balde. Esa es su opinión. Sí, señora. Y mi otra opinión es que una fina y rica señora judía como usted no tiene por qué subir las escaleras de un autobús cargando una bolsa de víveres. Yo iré con usted para cargarle las cosas. No lo necesito y no lo quiero. Y no quiero que diga que soy rica. Bueno, ya no lo diré más. De eso hablan usted y Aidela en la cocina. No, señora Daisy. Ay, me disgusta. No. Me disgusta que hablen a mis espaldas en mi propia casa. Yo nací en la calle Forsyth. Y créame que sé lo que vale una moneda. Sí, señora. Mi hermano Manny volvió a casa con un gato y papá dijo que no se podía quedar porque no teníamos comida para él. Oh. Mi hermana ahorró dinero para que yo estudiara para maestra. No teníamos nada. Sí, señora, pero ahora lo tiene todo. ¿Qué está haciendo? La sigo por si se cansa, señora. ¿A dónde va esta mañana, señora Bertan? Oh, a comprar unas cosas. Aléjese. He subido al autobús con víveres muchas veces. Sí, lo sé, señora Daisy. Pero no puedo aceptar el dinero del señor Bertan por no hacer nada. ¿Cuánto le paga? Por Dios, señora Daisy, eso es confidencial. Sí, son más de $7 a la semana. Lo está robando. Sí, señora, tiene usted mucha razón. Especialmente porque no hago nada más que sentarme en su cocina todo el santo día. Está bien. A Piggy Wiggy. Luego a casa. Y nada más. Sí, señora. Qué lindo es el aroma de un auto nuevo. ¿No cree, señora? No me cree una tonta. Claro que no. Mi esposo me enseñó a conducir un auto. Sí. Recuerdo todo lo que me dijo. Así que no crea ni por un segundo que puede... Espere, se está pasando del límite de velocidad. No, señora Daisy, solo voy como a 30 kilómetros por hora. Yo conduzco siempre a menos velocidad. Sí, señora, pero el límite es de 50 kilómetros. Entre más lento vaya, más ahorra en gasolina. Mi esposo me enseñó eso. Bueno, tiene razón, pero no gasta mucha gasolina. ¿Es este su auto? No. ¿Usted paga la gasolina? No. Entonces... Sé que muchos piensan que pierdo mi habilidad, pero sigo controlando lo que pasa en mi auto. Sí, señora. ¿A dónde va? A la tienda, señora, como lo ordenó. ¿Por qué no tomó la avenida Highland? Piggly Wiggly no está en Yo esa avenida, Yo sé dónde señora. Está, por la avenida no, Highland, y quiero que usted se vaya por ahí. Pero nos desviamos tres manzanas, No importa, señora, tome la avenida. Es que no puedo dar Regrese, he dicho. He ido a Piggly Wiggly desde que lo construyeron y empezaron a vender. Sí, no pero... es el camino. Sí, señora. Regrese, regrese de inmediato. Pero, señora, ahí está. Ahí, esa es Piggly Wiggly, ¿no es cierto? Prepárese para virar. Sí. ¡Cuidado! Hay una niña ahí adelante. Sí, señora, ya la vi. Estaciónese aquí. Sí, señora. Un momento. Deme las llaves. Sí, señora. Quédese aquí, cerca del auto. Sí, señora. Y no hable con nadie de mis asuntos. Oh, no, claro que no. Señor Bertan. Sí, señor. Soy yo. Adivine dónde estoy. Llevé a su mamá a la tienda. Ah, ya sabe, se enojó un poco, pero está bien. Está en la tienda. Ay, Dios, miró por la ventana y me vio aquí hablando por teléfono. A ver si no le da un ataque ahí en la caja de salida. Sí, señor, tiene mucha razón. Tardó solo 6 días. El tiempo que tardó el señor en hacer el mundo. Sí, está bien. Adiós. Hola, Oscar. Junior, ¿cómo han estado, eh? Oh, ¿cómo te está tratando la señora? No me quejo, pero les diré una cosa. Es experta en hacer berrinches. ¿Y qué se ríen? De nada, señora Daisy, de nada. Oscar y Junior me han limpiado la casa 15 años y nunca los oí reír mucho. No los moleste. No. Traiga su chaqueta, es tarde. Sí, señora, enseguida. Aidela, Ya me voy. Sí, señora. Y yo voy con ella, Idela. Emay Israel, Adenai Eloheinu, Adenai Echa. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Rápido. Sí, señora. ¿Pasa algo malo, señora Daisy? No. ¿Fue algo que hice? No. Sí. Señora, yo no he hecho nada. Tenía el auto esperando frente a la puerta grande del templo como si fuera la reina de Rumania. Lo vieron todos. No le dije que me esperara atrás. Sí, señora, pero solo quería... Había dos choferes atrás de mí, ¿no? Me puso en ridículo. Una tonta ridícula. Por Dios, señora Daisy. Dios sabe que usted no es tonta. Más lento. Ya me imagino lo que estaban pensando Miriam y Beulah cuando salimos del servicio. ¿Qué cosa? Que yo quería fingir que era rica. ¿Y es rica, señora? No lo soy. En la calle Forsyth muchas veces solo había maíz en puré. Me las pasaba muy duras, se lo aseguro. Señora Daisy, si yo alguna vez tuviera lo que tiene usted, ¡diablos! Estaría meneándolo todo el día para que lo viera la gente. ¡Qué vulgar! ¡No me hable! Nunca entenderé a los blancos. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Algo dijo? Señora Daisy, usted necesita un chofer. Y Dios sabe que yo necesito trabajo. Así que, ¿por qué no lo dejamos así? Diga. Buenos días, mamá. ¿Qué te pasa? No es que siempre crea que algo pasa cuando llamas. Pero como es tan temprano, sí lo creo. ¿Qué? De acuerdo. Sí, estaré ahí en cuanto pueda. Será mejor que vaya a verla cuanto antes. Adiós. Por favor, cariño. No es bueno que corras tanto en la mañana. Desayuné demasiado. Además, parece que me necesita. ¿Y cuando no? Dale un beso a mamá Berta, ¿eh? Adiós. Adiós. ¿Más café, Katy? No esperaba encontrarte aquí abajo. Quiero que estés aquí cuando él llegue. Quiero que tú mismo oigas todo. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? Él está robándome. ¿Job? ¿Segura? Jamás acuso en vano. Tengo la prueba. ¿Qué prueba? ¡Esto! Encontré esto en el bote de basura debajo de restos de café. ¿Robó Job una lata de salmón? Y aquí está. Ya lo decía, que algo estaba mal. Todos ellos hurtan cosas. Conté las latas. ¿Las contaste? Y también los cubiertos de plata. Y las servilletas y los manteles. Y luego fui a la despensa. Y lo primero que vi enseguida fue un hueco arriba de las habichuelas. Entonces me di cuenta. Solo había 8 latas de salmón y yo tenía 9. 3 por $1 en oferta. Eres muy lista, mamá. Me hiciste dejar mi desayuno y llegaré tarde a la junta del banco y todo por una lata de 33 centavos de salmón. ¿Quieres los 33 centavos? Toma $1, toma 10. Anda, cómprate una despensa llena de salmón. Oh, Bully, ¿qué es eso? Me das dinero como si fuera mendiga. No quiero dinero, quiero mis cosas. Una lata de salmón. Bueno, es mía. Le dejo mucha comida todos los días. Y siempre le digo exactamente qué es. Es como tener niños en la casa. Quieren comer y comen todo. Ay, nunca lo confesará. No, señora, dirá, yo no sé nada al respecto. No me gusta, no quiero vivir así. No tengo privacidad. Mamá. Ah, anda, hijo. Defiéndelo. Siempre lo haces. De acuerdo, me rindo. ¿Quieres conducir de nuevo? Hazlo. Arregla el seguro y todo. O toma tu maldito autobús o cómprate un taxi. Haz lo que quieras. Pero ya no me metas en esto. Oh, Bully. ¿Qué estará haciendo aquí a esta hora de la mañana? Pues nada bueno, te lo puedo jurar. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señora Daisy. Creo que el día empieza a despejarse. Ah, disculpe, señor Bertrand, ¿están ocupados? Me temo que tendremos que hablar, Hope. Sí, señor. Voy a quitarme el abrigo, ahora vuelvo. Señora Daisy, ayer cuando salió de visita fui a sacar una lata de salmón. Sí, ya sé que me dijo que me comiera las chuletas que sobraban, pero estaban algo tiesas. Así que fui a Pili y Willy esta mañana y le compré otra lata. ¿Quiere que vaya a ponerle en la despensa? Sí, gracias, Hawk. Ahora vengo, señor Bertrand. Bien. Tengo que arreglarme. Adiós, hijo. ¿Sabe, señora Daisy? Estaba pensando que hemos venido al cementerio ya 3 veces este mes y todavía no es el día 20. El clima está bonito. Ah, sí, señora, tiene razón. Está bonito. Qué bien arreglada está la tumba del señor Sig. Apuesto a que es la mejor viuda del estado de Georgia. Bully siempre me está diciendo que los empleados atiendan la tumba. Dicen que es a perpetuidad. Sí, señora, pero no lo haga usted. Es bueno que un miembro de la familia esté pendiente. A mí nadie me atenderá. Bully me dejará a perpetuidad antes de que me enfríe. Sí, señora, es usted tan oportuna. Hulk. ¿Sí? Ponga esas azaleas en la tumba de Leo Bauer. Está bien, Leo Bauer. Es el difunto de la señora Rose Bauer. Así es. Me pidió que le trajera la planta. Ah, ajá. ¿Y dónde está su tumba? No estoy muy segura. Sé que está a 2 filas por allá. Verá la lápida, Bauer. ¿Qué le pasa? Nada, nada. No me pasa nada, señora Daisy. Señora Daisy, dijo usted. Ya oyó, que... está a 2 filas por allá. Y dice Bauer en la lápida. Bauer, ajá, pero. ¿Cómo es la tumba? ¿De qué está hablando? Estoy hablando de que no sé leer. ¿Qué? No sé leer, señora Daisy. ¿Y por qué lo veo con el periódico todo el tiempo? Bueno, es que solo lo miro y trato de averiguar qué pasa cuando veo las fotos. Conoce las letras, ¿no? Ah, sí, claro, sé el abecedario, pero no sé leer. Basta de decir eso, me disgusta mucho. Si sabe las letras, sabe leer. Pero no sabe qué sabe. ¿Cómo? Yo enseñé a los niños más tontos que Dios puso en la tierra y todos ellos sabían deletrear nombres en las tumbas. Sí, señora, pero... El nombre es Bauer. Sí. B, B, B, B. Bauer. ¿A qué suena esa B del abecedario? ¿B? ¡Por supuesto! R, R, R, R, R. Es la última. Bauer. ¿Qué letra suena a R? R. La primera letra es... B. Y la última letra es... R. B, R. B, R. Ber. Casi suena a Bauer, ¿no? Verdad de Dios que sí, señora. Verdad de Dios que sí. ¿Es todo? Es todo. ¿No interesa lo que va en medio o sí? No, no interesa. Eso basta para que lo vea. Adelante, Hawk. Sí, señora, ya voy. Señor. Señora Daisy. ¿Sí? Se lo agradezco mucho. Ay, no sea ridículo. No hice nada. Bueno. Vamos a llevar todo esto al auto. Sí, señora. Me estoy quemando. Bien. ¡Vámonos! ¡Claro que te lo dije! No, señora. Oh, te lo dije, Kathy. Son cosas que siempre compras. ¿Y se te olvidó? Perdone, señora. ¡Cielos! ¡Bully! ¡Te necesito! Ya voy, mi vida. ¿Tienes alguna idea de lo que es dar una recepción en Navidad? ¡Contesta! Hay muchos detalles. Sí, señora Florina. Te lo he dicho mil veces, Katy Bell. ¡Anótalo! Sí, señora. No puedo hacer más. ¡Ya no hay coco! Bueno, no es motivo de preocupación, Katy. Le dije que... ¡Pero no lo anotaste! No quiero escuchar tus excusas, y menos el día de Navidad. A ver si tú sabes cómo servir el ponche a 50 personas sin coco. ¡Yo me rindo! Descuida, Katy Bell. Este no es el fin del mundo. El pueblo le da a la compañía de luz un buen obsequio. La señora Florina les ha ganado a todos con sus luces. Y más en esa casa nueva. Qué absurdo. Si tuviera la nariz de Florina, no andaría por ahí diciendo Feliz Navidad a todo el mundo. Ahora que le juro, señora Daisy, que me encanta la Navidad en esa casa. Claro, es el único cristiano del vecindario. Tienen cocinera nueva. A Florina no le dura la servidumbre. Eso no es asunto mío. No, señora. Es mucho andar corriendo a todas partes. El club de jardinería, la Liga Junior, es como si alguien se lo fuera a agradecer. Pero antes muerta que preparar algo de té helado para la hermandad judía. Sí. Solo espero que no se le ocurra cantar algo este año. Dios del cielo, mire lo que ha hecho, señora. Si su abuelo, el viejo Freitag, pudiera ver esto, ¿usted qué cree que diría? Apuesto a que saltaría de su tumba y le arrancaría la cabellera. Saltaría y le arrancaría la cabellera. Ay, señora Daisy. Es usted tan graciosa. Un momento. ¿No es un regalo de Navidad? No, señor. Ya sabe que no doy regalos de Navidad. Sí. Me lo encontré por ahí esta mañana. Vamos, ábralo. Vaya, qué bonito. Jamás me habían regalado un libro, señora. Método Sainer de escritura. Siempre enseñé con él. Guardé algunos. Está viejo, pero funciona. Sí. Si practica, escribirá. Sí. Pero hay que practicar. Sí, claro. Le enseñé al mayor Hartsfield con este libro. Ah, muchas gracias, señora. No es regalo de Navidad. Oh, no. Los judíos no tenemos por qué obsequiar en Navidad. No, señora. Y no quiero que le hable de esto ni a Bully ni a Florina. No, no, no. Todo quedará entre nosotros. Feliz Navidad, mamá Bertan. Ay, ojalá no me vomite. No se preocupe. Feliz Navidad, mamá. ¿Hawk? Hola, señor. Hola, Hawk. Sí, costó trabajo convencerla. Sí, señor. Pero es tiempo de cambiar. Apuesto a que los dos extrañarán el Hudson, ¿no? No, señor. No creo que yo lo extrañe demasiado. Ah, por favor. Tú eres el único que lo ha conducido todo este tiempo. ¿No te dará pena no hacerlo ya? No, no estará lejos. Yo lo compré. ¿En serio? Sí, señor, así es. Hice el trato con el señor Red Michael. ¿Cuánto? Señor Bertan, eso es confidencial. Hola, Bully. Te tengo una joya. ¿Trajiste el papel, Hawk? Sí, señor. Aquí lo traigo. Ahora voy contigo. Por Dios, Hawk, ¿por qué no se lo compraste a mi mamá? ¿Hubieras ahorrado mucho? No, señora. A su mamá le gusta meterse en mis asuntos y... no quiero pagarle cada mes por el automóvil. No, señor. Lo compré en la agencia. El Hudson es un buen auto. Y nadie lo sabe mejor que tú. Lo mejor que se ha hecho, señor. Y este auto nuevo, si a la señora no le gusta, bueno... dejaré que viaje en el mío de cuando en cuando. Muy gentil, Hawk. Bueno, ya sabe. Se hace lo que se puede. Son las 7:03. Sí, señora. Dijo que saldríamos de la casa a las 7:45. Dije a más tardar. Señora Daisy, ¿quiere decirme por qué sacó todo eso de la casa usted sola? ¿Quién estaba para ayudarme? Oh, por Dios santo. No tardo más de 5 minutos en meter todo a la cajuela. ¿Está tratando de romperse los brazos y las piernas antes de que salgamos de la casa? Hace demasiado, señora Daisy. No me gusta hacer todo al último momento. ¿De qué está hablando? Ha estado preparada para salir desde hace una semana. Vamos, deme ese bulto. No, no lo toque. Está muy bonito. ¿Es el regalo del señor Walter? Sí, es frágil. Lo voy a llevar atrás conmigo. Sí, señora. Buenos días, señor Bertrand. Hola. Vaya, ya nos íbamos. ¿No te ibas al cuarto para las 8? ¡Ah, se adelantó! Calla. De Florina para el tío Walter. Oye, no es una araña. Creo que es un libro. Qué apropiado. Tío Walter está ciego. ¿Tal vez sea jabón? Ajá. Qué gran interés tienen en el anciano últimamente. No empieces conmigo, mamá. Quisiera ir a móvil contigo, pero tengo que ir a Nueva York a la convención. La convención es el martes. Y sé otras cosas que tú no sabes. No metas a Florina en esto. Hace 8 meses que pidió los boletos. Mi bella dama es más importante que los parientes. Mamá. Los cristianos te lo agradecen mucho. No podemos hablar cuando estás así. Nos esperan a cenar tarde en móvil. Llegarán a tiempo. No sé cómo lo aguanta todo el día en el auto. Bueno, señor, no es para tanto. Es que está nerviosa. Toma $50 por si hay problemas. Sí, señor. Que mamá no los vea. ¿Ya tienes un mapa? Sí, la señora tiene uno atrás. Ha estado con... Son las 7:15. Consigue trabajo en la radio anunciando la hora. No quiero llegar tarde. Descuida. Dile al tío Walter, por favor, que le mandamos besos a todos. ¿Hizo revisar el aire acondicionado? Le dije que lo hiciera. Sí, señora. Revisé el aire acondicionado. No sé para qué. Nunca me permite encenderlo. No alegue. ¡Hasta pronto! ¡Suerte! ¡Qué horror! ¿Nunca le he hablado de la primera vez que salí del estado de Georgia? ¿Cuándo fue eso? Hace un momento. Tonto. Es cierto. Pero mi hija es esposa de un camarero de Pullman. Siempre está viajando. Nueva York, Detroit, San Luis. Y le he dicho que eso está muy bien, pero que yo no tengo la misma necesidad. Así que ahora es la primera vez. Y le voy a decir una cosa, señora. Alabama no es tan diferente hasta ahora. ¡Qué huevos rellenos tan deliciosos! Coma todo lo que quiera. Gracias. Recuerdo la primera vez que fui a Mobile. A la boda de Walter. En 1888. ¿1888? Usted debe haber sido una nenita. Tenía 12 años. Viajé en un tren. Ay, fue tan interesante. Jamás había ido a una boda y no había visto el océano. Papá dijo que era el Golfo de México, no el océano, pero todo me daba igual. Le dije a papá que si estaba bien que metiera la mano en el agua. Se rió. ¿Por qué sería tan tímida? Quedó agua salada en mis dedos. ¿Qué tontería suele uno recordar? No más tontas que las que todos recordamos. Muchacho. Sí, señor. ¿Qué estás haciendo con ese auto? Es mi auto, oficial. Sí, señora. ¿Puedo ver los documentos y su permiso, muchacho? Sí, señor. ¿Y este apellido, Werteran? Bertan. Bertan. No había oído ese apellido. ¿De qué origen es? Es alemán, oficial. Alemán, vaya. Gracias, señora. Cosas se ven, ¿no? Oh, Dios mío. ¿Qué? El letrero dice Phoenix City, 30 millas. No vamos hacia Phoenix City. Oh, por Dios. ¿Tal vez leyó mal? No. Pare el auto. Pare el auto. Oh, Dios, me ayude. Mire, aquí dio mal la vuelta en Opelika. ¿Y usted junto conmigo, señora Daisy? Usted tiene el mapa. Se acaba la comida. Regrese, por favor. Bueno, son más de 30 minutos hasta allá. almejas. Mimi siempre las prepara y es tanta molestia. Se habrán echado a perder. Tengo que parar el auto, señora. ¿Le pasa algo al auto? No, el auto no tiene nada. Es que tengo que buscar un lugar. ¿Qué? Tengo que ir a hacer de las aguas. Debió hacerlo estando en la gasolinería. A los negros no se nos deja usar los inodoros de las gasolinerías, señora. ¿Ya lo olvidó? No nos podemos parar. Llegaremos pronto, así que espere. Sí. No. Le dije que esperara. Sí, señora, y la oí bien. ¿Cómo cree usted que me siento al avisarle que tengo que ir a hacer de las aguas como si fuera un niño? A mí me daría vergüenza. Pues no soy un niño, señora. Ni soy un viejo que usted mira mientras llega donde tiene que llegar. Soy un hombre como de 70 años de edad y sé cuándo está llena mi vejiga. Voy a bajar del auto para buscar algún lado más lejos y hacer lo que tengo que hacer. Y me llevaré la llave conmigo. Y no me discuta. Hawk. Hawk. Hawk. ¿Está bien, señora Daisy? Por supuesto. Hola, ¿eres tú, flaco? Soy Bully. ¿Cómo estás? Felicita a tu papá por su día. Gracias, Bully, gracias. ¡Tía Daisy! ¿Qué? Bully por teléfono. Hola. Hola, hijo. El tío Walter apreciará tu llamada. No tío creo que pueda Walter, venir esto va al ser teléfono. Una gran celebración. Bien, ¿y Hawk? ¿Por qué preguntas? ¿Qué hay con él? ¡Feliz cumpleaños, tío Walter! Hoy tengo que comer. Porque es un gran caballero. Sí, se lo diré. Porque es ajá. Un gran caballero. ¿Adiós? Porque es un gran caballero. Y nadie lo puede negar. El envío que acordamos mandar no ha sido posible debido a fallas. Buenos días, señorita McClatchy. Ah, buenos días. ¿Cómo está? ¿Puedo verlo? Es el señor Sinclair Harris. ¿Mi primo Sinclair? Su esposa. Janet. La que es del norte. Es de Canton, Ohio. Sí, señor. Bien. Quiere contratarme. ¿Qué? Sí, señor. Incluso me preguntó que cómo me tratan ustedes. Y en ese tono gangoso, más o menos. Le contesté que muy bien, que no tenía queja. Luego dijo que si yo quería un cambio, que se lo dijera. ¿Qué te parece? Sí, señor. Quería que usted lo supiera. No lo puedo creer. Esa es la verdad. Dijo que yo me pusiera el salario. Entiendo. ¿Y lo hiciste? ¿Qué cosa, señor? ¿Te pusiste salario? Ah, por favor, señor Bertan, ¿quién cree que soy? No me gustaría ir a trabajar para una señora tan mal educada, ¿no, señor? Le hizo pensar, ¿no es cierto? Bueno, puede que sí. Pon tu salario. Sí, señor, es justo lo que dijo. Sí. ¿Quieres $65 a la semana? Bueno, suena bien, señor. Ahora que 75 suena mejor. Es cierto. Desde esta semana. Es muy generoso, señor Bertan. Se lo agradezco, gracias. Señor Bertan, ¿alguna vez se han peleado por usted? No. Se siente bonito. Una rueda. Nueve ruedas. Dos ruedas. Mahong. Oh, siempre tienes suerte, Bueller. Disculpen un segundo. Dije que nunca lo hicieras. Sin embargo, te empeñaste. No sé cómo pueden ver esas cosas. Si las hubiera seguido, se interesaría. Los detectives preguntan. Su cerebro se van a atrofiar. ¿Puedes traer el pastel, Hawk? Sí. Que no se te caigan los guisantes. No, señora. Tendrás que ir a declarar. ¡Santo cielo! ¡Mira eso! ¿Cuánto cabello tiene? ¿Por qué tengo que...? ¿Cómo era para que le brille así? Se lo lava con mayonesa. Por eso. No mientas, Aidela. Es cierto. Lo leí en una revista. Te haré pedazos. Parece peluca, ¿no? Y óyelo bien, no voy a ceder. Es mi última palabra. Te digo que tienes que hacerlo, Mayra. Mataste a Víctor Carlson y tendrás que pagar caro. O escoges la salida fácil, o vas a ese tribunal y dejas que el abogado Carr te haga picadillo. Entiéndelo, tienes un minuto para pensarlo bien. ¿Qué pasó? Trama algo, ¿verdad? ¡Aidela! ¡Aidela! Quedar muy feo. ¿De qué está hablando? Puso el pollo demasiado junto, mire, y el fuego está muy alto. No se meta. Bueno, es su pollo. Gracias, Hawk. De nada, señora, y provecho. ¿Quién es? Buenos días, señora Daisy. Oh, Hawk. Es muy temprano. Bueno, aprendí a conducir sobre hielo cuando hacía entregas de leche. Es muy fácil. Mucha gente ahora está chocando entre sí como en las caricaturas. Pensé que no tendría lumbre y pasé a la cremería, sabiendo que le gustaba tomar su café en las mañanas. Qué bueno es, Hawk. Gracias. No hemos tenido buen café en casa desde que Aidela murió. Puedo hacer sus biscuits. Y sabemos los dos cómo hacer pollo frito. Pero nadie sabe hacer café de Aidela. Nadie, es verdad. Aidela tuvo suerte. Supongo que sí. Bueno. ¿A dónde va? Aquí afuera a quitarme el abrigo. No sé qué pueda hacer hoy, salvo hacerme compañía. Veré si puedo encender el hogar. Coma lo que quiera del refrigerador, o se echará a perder. Sí, señora. Y limpie sus pisadas de mi piso. ¿Quién cree que soy, el barrendero? ¿Eh? Diga. Hola, mamá. Estaré contigo en cuanto pueda salir de mi entrada. No salgas, hijo. Hawk está conmigo. ¿Y cómo es que pudo llegar? Es muy listo. Estoy bien, no necesito nada, Bully. ¿Perdón? Debe ser número equivocado. Nunca había oído a mamá alabar a Hawk. No lo estoy alabando. Dije que era listo. Ajá. En serio, Bully. ¿Tratas de irritarme a la mitad de una ventisca? Gracias, Wilbur. Gracias a todos. Estoy agradecido de ser elegido como el hombre del año 66 del Consejo de Empresas de Atlanta. Un honor que he visto que se le otorga a hombres de primera. Un honor que nunca esperé conseguir. Me temo que mi pérdida aquí arriba y mi ganancia acá abajo me dan un aire de competencia que en realidad no poseo. Pero les diré que ojalá que mi padre y abuelo vieran esto. Hace como 72 años, alquilaron una fábrica en la calle de Actor, con, me parece, 25 telares trabajando. Pudieron crecer junto con Atlanta, y hasta ahora Industrias Berthan ha comprobado que lo que queremos es lo que quiere Atlanta, y este premio prueba que es verdad. Muchas gracias. Señora Daisy, hay un lío grande por allá. ¿Pero qué pasa? No tiene caso que vaya al templo ahora, ¿verdad? No, señora. No podrá ir al templo esta mañana, por cierto. ¿Por qué? Hawk, ¿qué es lo que le está pasando? Alguien puso una bomba en el templo. ¿Qué? ¿Bomba en el templo? Sí, señora. Por eso es el embotellamiento. No puedo creerlo. Bueno, es lo que me dijo el policía de ahí enfrente. Ay, no. Por Dios. ¿Había gente dentro? ¿Hubo heridos? No lo sé. No lo dijeron. ¿Quién haría tal cosa? Creo que usted lo sabe muy bien, señora. Siempre son los mismos. Recuerdo una vez allá en Macon. Dios, debo haber tenido 10 años. Tal vez 11. Tenía un amigo llamado Porter. Un día encontró colgado de un árbol a su padre. Justo el día antes todos habíamos estado jugando y cantando y retozando, hablando de cómo Porter y yo íbamos a tener brazos fuertes, igual que él. Ahí estaba colgando en un árbol grande. Tenía las manos atadas por detrás, las moscas lo cubrían. Le aseguro que vomité ahí donde estaba parado. Puede llorar si quiere. No estoy llorando. ¿Por qué me contó esa historia? Cielos, no lo sé, señora. Seguramente el problema de hoy me recordó todo eso. Es ridículo. El templo no tiene que ver con eso. Bueno, si usted lo dice. No sabemos qué pasó. ¿Quién le dice que el policía decía la verdad? ¿Por qué iba a decir mentiras respecto a algo así, Jamás entiende bien lo que pasa. Señora Daisy, alguien puso una bomba en el templo y usted lo sabe. Conduzca y calle. Ya no quiero oír más burradas. Usted manda. Que no me hable. Mamá, ¿dónde estás? Arriba. Hola, mamá. ¿Cómo te sientes? Esa pregunta no se le hace a quien se acerca a los 90. Te ves muy bien. Es mi atractivo perenne. La señorita McClatchy me dio tu mensaje. También invité a Florina. Gracias. Ojalá pueda llevarnos Hawk. Habrá mucha gente. Mamá, tendremos que hablar de eso. ¿Hablar de qué? De lo factible de todo. Tú sabes que creo que Martin Luther King ha hecho cosas grandes. Bully, si tú no quieres ir, ¿por qué no lo dices abiertamente? Sí quiero ir. ¿Sabes lo que pienso de él? Claro, pero Florina... Florina no tiene nada que ver. Yo tengo que manejar negocios aquí. Entiendo. La empresa Bertrand va a quebrar si vas a la cena de King. No quiero decir eso. Pero a los hombres con quienes trato no les gustaría. Tal vez se burlarían. Me dirían Martin Luther Bertrand a mis espaldas. Tal vez no me invitarían a las juntas del Club de Comercio. El viejo Jack Rafael de la fábrica ideal es judío de Nueva York, no judío de Georgia. Todos los más listos vienen de Nueva York, ¿no? Los muchachos pueden darle sus negocios a Jack en lugar de a Martin Luther Bertrand. No sé. Tal vez eso no pase. Pero a veces así son las cosas. En fin. Si no usamos los boletos, otros lo harán. Si no los usamos, ¿qué, yo tampoco puedo ir? Mamá, puedes hacer lo que tú quieras. Gracias por tu permiso. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Cuándo te entusiasmaste tanto con Martin Luther King? Hace tiempo y una historia diferente. Ah, Bully. Jamás he tenido prejuicios en mi vida y te consta. Ajá. ¿Por qué no le dices a Hawk que te acompañe? ¿Hawk? No seas ridículo, no iría. Pregúntaselo. Lista. Bien, señora. Le dijo algo tan tonto el otro día. ¿Qué le dijo? Estaba hablando de Martin Luther King. Ah, vaya. Usted lo conoce seguramente. ¿A Martin Luther King? No, no lo conozco. Ay, estaba tan segura. Pero lo ha oído predicar. Ah, sí. Como usted, señora, en la televisión. Creo que es maravilloso. Sí, señora. ¿Y todo esto a qué viene? No se haga tonto. Bully dice que quería ir a la cena conmigo. ¿Usted se lo comentó? No, señora. Ah, ya decía yo. ¿Qué caso tendría? Puede oírlo cuando usted quiera. Creo que es estupendo el cambio que se ha logrado. Soy yo, señora. ¿De qué habla? La invitación a esta cena llegó por correo hace un mes. Ahora, si usted quería que yo fuera con usted, ¿por qué esperó hasta estar en el auto y en camino antes de pedírmelo? ¿Qué? Solo dije que Bully me dijo que usted quería ir. Bien, la próxima vez que me quiera invitar, solo dígamelo y ya. No tiene que estar tan molesto. Bueno, entonces dejémoslo de ese modo. Oh, Hawk. Habla de un cambio y yo no he notado ningún cambio. La llevaré hasta la entrada, señor. Gracias, Hawk. Puedo hacerlo sola. Como todos han visto, el sur tiene maravillosas oportunidades, pero a pesar de estos bienes, la segregación ha colocado al sur social, educacional y económicamente a la zaga del resto de la nación. Sin embargo, en el sur blanco hay millones de personas de buena voluntad, cuyas voces todavía no se escuchan. cuyo rumbo aún no está claro, cuyos actos de valor aún no se ven. A estos millones los llamamos para hacerse de valor y hablar, para ofrecer el liderazgo que nos falta. La historia tendrá que anotar que la peor tragedia de esta época de transición social no fueron las palabras vitriólicas ni las acciones violentas de la gente mala, sino el espantoso silencio e indiferencia de la gente buena. Nuestra generación tendrá que arrepentirse no solo por sus palabras y acciones de los hijos de la oscuridad, sino también por los temores y la apatía de los hijos de la luz. Buenos días, señora Daisy. Señora Daisy. ¿Hawk? ¿Hawk? ¿Es Hawk? Sí, soy yo. Oh. ¿Está usted bien? ¿Hawk? ¿Hawk? ¿Sí? ¿Qué hizo con mis papeles? ¿Qué papeles? Mis papeles. Anoche los corregí todos y los puse a la vista para no olvidarlos camino a la escuela. ¿Qué hizo con ellos? ¿Escuela? ¿De qué está hablando? Los niños estarán decepcionados si no les regreso sus tareas. Siempre se las doy al día siguiente. Por eso me quieren tanto. ¿Está usted diciendo tonterías? No está ayudándome. ¿Pero qué quiere que haga? Que encuentre los papeles, ya le dije. Mire, si los cambio de lugar no me voy a enojar, pero tengo que ir a la escuela. Es muy tarde. ¿Quién dará mi clase? Estarán todos solos. Por favor, por favor, señora Daisy, cálmese. Oh, vamos, siéntese por ahí, cálmese. Puede hacerse daño. Lo siento, yo tengo la culpa. No lo hice bien y... es terrible. No, señora, no es tan terrible, excepto toda su angustia. Oh, por Dios, lo siento tanto. No encuentro los papeles, los niños esperan. No, nadie la está esperando, ya no es maestra, señora. Eso ya no importa. Señora Daisy, escuche, no tiene nada de malo. Usted no sabe, no sabe. Señora Daisy. ¿Diga? Hola, señor Bertan. Habla Hook. Hola, ¿qué se te ofrece? Es su mamá, señor. ¿Qué le pasa? Un ataque de angustia, al parecer. Bueno, eso le pasa todos los días, Jo. Señor, esto es distinto. Voy para allá. Señora Daisy, a usted no le pasa nada. Su mente se desvió esta mañana, es todo. Va a regresar al presente si se lo permite. No quiero. Cielos, es una anciana con suerte, ¿lo sabía? No, todo es un embrollo. Ah, por favor. Y no puedo remediarlo. Ah, por favor, señora, usted es rica, está muy saludable, tiene parientes que la quieren y que la cuidan. Soy una molestia y no quiero molestar a nadie. Creo que lo que usted quiere son motivos para llorar, así que la llevaré al asilo del Estado para que vea lo que hay por ahí. Oh, Dios. Y apuesto a que ningún inquilino hace el escándalo que usted hace ahora. Perdón, pobres niños. Calma, señora. Si sigue así, el señor Bertan llamará a su médico. Y le puedo jurar que el médico la mandará a internar en algún manicomio sin que pueda defenderse. Dígame, ¿así lo quiere, señora Daisy? Hawk. ¿Sí, señora? Todavía tiene el Hudson. Señora, ¿usted está hablando del primero? Oh, no. No, señora Daisy. No, ese auto lo hicieron chatarra hace más de 15 años. No, ahora conduzco el penúltimo auto. Es un Cadillac 1965 y está en muy buenas condiciones. Creo que no debería conducir nada con esa vista. Señora, ¿usted qué sabe de lo que veo si no está mirando mis ojos? ¿Mm? Hawk. Sí, señora. Es mi mejor amigo. No diga eso, por favor. Es verdad. Lo es. Lo es. Sí. Señor Bertan. Hola, Jo. Qué gusto verte. Igualmente. ¿Viniste manejando tu auto? No, señor. Yo ya no conduzco. Mi nieta me trajo. Cielos, ¿acaso ya es mayor de edad? Oh, Michelle tiene ya casi 37 años. No puede ser. Así es. Es maestra de biología en el colegio Spellman. Nunca lo supe. Oh, sí, señor. Me siento extraño. Vendiendo la casa estando mamá viva. Sí, señor, me lo imagino. Ahora que no ha entrado desde hace casi 2 años. Lo sé. Supongo que no vas a verla a menudo. No, señor, ya se lo dije. Yo ya no conduzco y... No hay autobuses que lleguen tan lejos. Claro. Pero claro que voy en taxi las veces que puedo, sí. ¿Sí? Sé que ella lo agradece. Sí, lo sé, señor. Hay días en que está mejor que otros. Pero claro que no. Sí, señor. ¿Cómo están? Hola. Feliz Día de Gracias, mamá. Mira quién te traje. Buenos días, señora Daisy. ¿Ha estado usted ocupada? ¿Mm? Ya lo creo, Hawk. Hace joyería de fantasía. ¿Cuántas veces a la semana? Hace toda clase de cosas, broches, brazaletes. ¿De veras? Debería estar en Tiffany's. ¿Qué le parece? ¿Estás bien, mamá? Hulk, pensé en ti el otro día en el viaducto. ¿Ah, sí? Vi un camión de la lechería. No me diga. Era un monstruo de camión. Creo que tenía 16 ruedas. ¡Qué barbaridad! Sí, me pregunté si te gustaría conducir algo así. Hulk vino a verme a mí, no a ti. Hoy es un buen día, según creo. Mamá, Florina me pidió que te trajera sus saludos. Está en Washington, ya sabes. ¿Recuerdas? Es del Comité Nacional Republicano. Santo Dios. ¿Bully? He de hablar con alguien. Quiere estar a solas contigo. Sí, señor. Eres una pícara, ¿eh? ¿Bully todavía le paga? Cada semana. ¿Cuánto? Eso es confidencial. Eso es demasiado. Sí, señora. Esa es la verdad. ¿Y cómo está? Oh, hago lo mejor que puedo. También yo. Sí. Creo que esa es la mejor solución a todo, ¿no? ¿Ah? Oh, mire esto. No se comió su pastel del Día de Gracias. A ver. Déjeme ayudarla. Otro poco.